en la puesta del aire y también en, con tareas de producción, ¿por qué no? El señor Javier Rossi. Gracias, Javi, ¿eh? Un lujo como siempre. En la edición magistral de este programa, el señor Jorge Negro Acosta, el Messi de los editores, desde el oeste. Gracias, Negro, ¿eh? En la conducción, musicalización y producción general, un servidor, Marcelo Torabe Martínez, el pelado, como más te guste. Y ya sabes, si tenés una banda independiente, mandanos tu canción a bombardeo@fmrockandpop.com, tu disco, a la recepción de la radio, como vos quieras. Tenenos paciencia, ya va a sonar. Pásenla bien, hoy es una noche de domingo sábado para todos los que salen. O te quedás en la casa de un amigo tomando algo. Pásala bien, pero cuídate, obviamente. Feliz Día del Niño para todos. Que tengan una gran semana. Disfruten del feriado mañana. Y quédense en Rock and Pop 95.9, que ya llega César Fuentes Rodríguez con Tiempos Violentos. Y nosotros vamos para algún lado, ¿no, Javi? Y no sé, vemos. ¿Qué sé yo? Son las 10 de la noche. Y estás escuchando Rock and Pop 95.9. Donde el rock vive. Tiempos violentos. El metal no es plástico, no es cartón, no es cerámica. Tiempos violentos. El metal es para siempre. Tiempos violentos. De aquí a la eternidad. Tiempos violentos. Campo. Y es así, amigos, vivir en un mundo infestado de cumbia y reggaetón y entonces meterse en el mundo propio donde suena metal y metal y metal y solamente tenés metal para sobrevivir. Bueno, bienvenido a mi pesadilla, vení a compartirla. Y la compartimos nada menos que con un cover de Alice Cooper, Welcome to My Nightmare. Y el cover, ¿quién lo hace? Ronnie James Dio, el pequeño gigante. Así es, con Bienvenido a mi pesadilla arrancamos el programa con Ronnie James Dio y hasta la una de la mañana. Scare you. That's just the way we are when we call. Así es, señoras y señores, un nuevo programa de Tiempos Violentos. Hoy tenemos una maratón especial. A ver, siempre me dicen, che, loco, tantos temas largos. Al final pones muy pocos temas porque los temas duran una barbaridad. Bueno, hoy tenemos una maratón con los temas más cortos del metal. Así de una. 2 minutos o menos. ¿Qué tanto? ¿Vos pensás que estamos hablando solamente de hardcore y greencore? No, no, te vas a llevar sorpresas increíbles en el programa de hoy. Por otra parte, una semana trágica porque el terrorismo islámico ha vuelto a golpear y esta vez golpeó en un lugar caro a mis afectos porque fueron 5 años en los que vivía allá en Barcelona, una ciudad absolutamente maravillosa. De hecho, trabajé la mayoría de esos años ahí muy cerca, 3-4 cuadras del lugar donde ocurrió esta bestialidad. Y no sé qué pensar. Básicamente se trata de una sociedad abierta, plural, que recibió siempre a los inmigrantes con calidez, con muy buena predisposición. Pasé cientos de veces por las Ramblas, tomé café ahí en ese lugar mismo donde ocurrió todo en ese transcurso de pocas cuadras. Y es básicamente lo que ocurre cuando, no sé, los tipos que estaban ahí, tipos pacíficos, desprevenidos, que están en Barcelona por todo aquello que los fundamentalistas detestan. Vale decir, el compromiso con la libertad de pensamiento y de expresión, la indiferencia hacia credos extremos como el que motivó este tipo que manejó un auto y, para matar gente, básicamente, el amor por el arte, por la bebida, por el sexo, por el ocio, por el entretenimiento, por todo aquello que tiene que ver con el aquí, el ahora y el disfrutar. Y eso es lo que más le molesta al fundamentalista, que vive dentro de un pedo mental particular en el cual el poder y la gloria tienen que ver con matar gente para llegar a un supuesto paraíso que, por supuesto, no existe, porque no hay otra cosa más que el aquí y ahora, y no hay otra cosa que valga la pena más que vivir esta vida como la tenemos, lo más pacífica y lo más disfrutable, valga la redundancia, que se pueda. Así que nada, me encantó cómo reaccionó Barcelona a esta tragedia, y lo hizo con la solidaridad y la entereza de vidas, asistiendo rápidamente a los heridos, formando cadena para donar sangre en los hospitales, contando con policías eficientes, que esto es importante para tratar de detener lo antes posible a los asesinos, que de hecho los frenaron incluso luego en la balacera que hubo en Cambrils, una localidad aledaña, proveyendo taxis y hoteles gratis para los que quedaron aislados y, en definitiva, proclamando alto y claro que la sociedad no iba a renunciar a su forma de ser, de vivir, a sus objetivos ideales por los ataques de unos trasnochados religiosos ni tampoco por la amenaza constante del terrorismo. Europa tiene que enfrentarse a todo esto, tiene que, probablemente, digan lo que digan los progres al respecto, tiene que endurecer sus leyes de inmigración y ver realmente quién viene a aportar algo y quién viene a infiltrarse para crear caos y para crear terror, porque eso es lo importante. Bienvenido sea todo inmigrante, siempre que venga a trabajar con uno y a compartir cosas con uno y a aportar. El inmigrante que viene a envenenar las mentes de otros o viene con planes aviesos, realmente no debe considerarse inmigrante y debe considerarse lo que es, un infiltrado, un terrorista. Es la idea. Si no te gusta mucho lo que estoy diciendo, lo siento, yo pienso eso. Por lo demás, me siento orgulloso de la ciudad que me albergó durante aquellos años inciertos y no tengo más que decir que eso, que Barcelona va a reponerse y las ciudades europeas van a reponerse de esta locura, y tal vez en algún momento entendamos que todo esto tiene que ver con la locura de gente que cree que existe un más allá que en realidad no existe, despreciando a este más acá donde vivimos los que queremos vivir bien. De una, nada que hacerlo. Dedicado a una gran ciudad y a una gran sociedad como es la de Barcelona, va un tema de Slayer, Jihad. En nombre de esa Jihad se cometen estas locuras. Richie Blackmore está de vuelta hace ya un tiempo con Rainbow y amenazando con sacar algo nuevo. Y mientras tanto sale un disco aniversario de Blackmore's Night, lo que ha venido practicando durante mucho tiempo con su mujer Candice Night. Y para celebrar, la banda saca un recopilatorio de dos discos que se titula To the Moon and Back, 20 Years and Beyond, es decir, a la luna y de vuelta, 20 años y más allá. Bueno, esta colección de temas incluye los dos temas de Rainbow que habían adelantado hasta este momento. Uno era un cover simplemente, el otro es el adelanto de Pompa y Circunstancia de Elgar. Ya los hemos pasado aquí, no tiene mayor secreto, pero hay un tema sorpresa que tiene que ver con la presentación no solo de Candice Night y de Richie Blackmore en Blackmore's Night, sino de su hija Autumn, que tiene 6 años. Es decir, al final de este tema que vas a escuchar, que se titula Ghost of John, vale decir el fantasma de John, hay una pequeña intervención de la nena de 6 años de la pareja cantando. Bueno, me pareció simpático y me pareció bien aportarlo, teniendo en cuenta que en cualquier momento podemos tener noticias de un disco de Rainbow, del Richie Blackmore's Rainbow, y que de alguna manera esto cierra una etapa importante con la vuelta de Richie Blackmore al rock, no solamente a la música renacentista que ha venido practicando. Así que, hecho por Candice Night, por Richie Blackmore y por su hija Autumn, esto es Ghost of John sonando en Tiempos Violentos. Ghost of John, long white bones with the skin all gone. Ooh, wouldn't it be chilly with no skin on? Through the mist I feel his eye. Midnight falls, there's no place to hide. Spirits rise. Chills within me run so deep. In the night, aren't you scared to sleep? Ooh. Y hoy tenemos dos concursos en tiempos violentos, así que lo vamos a aprovechar de entrada. A ver, para empezar, este 25 de agosto toca Nile, la banda de death metal técnico, aquellos que tienen toda esa influencia y les encanta la egiptología y demás, en Uniclub junto a los locales Matanza y Mórbida. Bueno, en tiempos violentos tenemos la discografía de los tres grupos para sortear entre los que se anoten en el post que acabamos de colocar en el muro de Facebook de Tiempos Violentos, perdón, de Rock and Pop quiero decir. Bueno, en el muro de Facebook lo van a encontrar, hay una foto de Nile y en ese post los que se anoten con nombre completo y tres últimos números de DNI van a participar de el sorteo. Tengan en cuenta que solo participantes que puedan pasar a buscar los premios por la radio luego, por acá por el barrio de Colegiales. Si vivís en el interior y no podés venir a retirar los premios, por favor no te anotes. Es la idea. Bueno, la cuestión es que va a haber un solo ganador que se va a llevar 11 discos, es decir, 8 de Nile, 2 de Matanza y 1 de Mórbida, más una remera de Nile. Todo esto gentileza de Icarus Music, qué espectacular. Bueno, al final del programa anunciaremos al afortunado, qué tanto, es la idea. Así que corre ya, los que quieran anotarse, muro de Facebook de Rock and Pop, su ruta. Mientras tanto, un tema, mi viejo, Liber Stellae Rubeae, así en latín, es decir, el libro de la estrella roja, que hace alusión a un libro de Aleister Crowley y a un ritual también muy particular de los que promovía el satanista más querido por los metaleros, por decirlo de alguna manera. Señoras y señores, Nile sonando en tiempos violentos, se dispara el primer concurso de la noche. I will know. Tiempos violentos, venimos mezclando material muy duro. Arrancamos con Slayer, después pusimos Blackmore's Night, música renacentista, porque se trata de Richie Blackmore, de Deep Purple, de Rainbow, etcétera, etcétera. Después Nile, y ahora vamos a ir con un ex Led Zeppelin, con Robert Plant, que para mí es ese corazoncito que nunca deja de latir, pero que hace mucho que no está dedicado a la música más pesada. De hecho, su disco anterior de 2014, Lullaby and the Ceaseless Roar, es probablemente el disco más tranqui que tiene Robert Plant en su carrera. Bueno, para este nuevo que anuncia ahora en octubre, que se titula Carry Fire, es decir, porta fuego, lleva fuego, parece una propaganda de encendedores, pero no, en realidad se trata de Robert Plant tratando de transmitir ese toque ígneo que todos le conocemos. Bueno, vuelve a unirse a ese grupo entre étnico y bluesero que es The Sensational Shapeshifters y con el cual lo vimos aquí en el Luna Park, y presenta un nuevo álbum que, al menos por el anticipo, viene un poco más proceloso, un poco más tumultuoso que el anterior. Y lo vamos a poner porque se trata de Robert Plant específicamente. Bueno, hay un adelanto de este disco de Carry Fire y se titula nada menos que The May Queen, vale decir, la Reina de Mayo. Lo vamos a escuchar, lo vamos a presentar en Tiempos Violentos también. Un saludo con honor a uno de los grandes frontmen de todos los tiempos de la música pesada, el señor Robert Plant. Lo escuchamos, mirá lo que está haciendo. Your love so warm. así estamos largando el segundo concurso del día que tiene que ver con Testament. Porque efectivamente, este miércoles 23 toca Testament en el Teatro Flores. Y tenemos justamente meet and greets y discos para sortear. A ver, atenti con esto. Este concurso es solo para los que ya tengan entradas para el show. Solo para los que ya tengan entradas para el show, que además hemos sorteado aquí en el programa entradas y todo. Así que esto es para los que ya tienen entradas. Vamos a sortear dos meet and greets y dos CDs del último álbum de Testament, de Brotherhood of the Snake, para este próximo miércoles 23. Y para participar del sorteo basta con anotarse en el post que acabamos de colocar en el muro de Facebook de Rock and Pop, también igual que con el de Nile. Acá pusimos una foto de Testament y demás para que puedan ubicarlo ahí, con nombre completo y tres últimos números de DNI. Así que al final del programa anunciaremos a los ganadores, que van a tener la oportunidad de conocer personalmente a los músicos de Testament ese mismo día. Es re fácil toda la historia, no hay consignas, no hay preguntas que responder, solamente anotarse en el Facebook de Rock and Pop y participar del sorteo. Todo el tema y los ganadores los sorteamos al final, mi viejo. Y nos vamos preparando para la maratón de los dos minutos que viene después de la tanda. Mientras tanto, Centurias de sufrimiento, de suspenso además, ¿no? Pero Centuries of Suffering, un tema de lo nuevo de Testament, ya suena en donde, en tiempos violentos, claro. Control the time. Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Ahorrá con Mini Costo. Arroz molto largo fino por medio kilo, 9,99. Puré de tomate molto, 520 gramos, 12,50. Protector femenino Lady Soft clásico por 20 unidades, 15,99. Precio válido para la República Argentina hasta el 28/2017. El fútbol no solo se juega con los pies. Olé presenta la guía de la Superliga 2017-2018. Toda la información sobre los jugadores, el fixture, las estadísticas y mucho más en una edición especial imperdible con todo lo que tenés que saber sobre los 28 equipos que van a pelear el título. Encontrala el jueves 24 de agosto junto a Olé y disfruta el torneo desde la primera fecha. Olé, compartimos la pasión. Honky Tonk, la indumentaria oficial del rock. Honky Tonk, the brand of rock. Búscanos en la web fmrockandpop.com. Conectate con Rock and Pop. Soy Paula Pareto. Yo disfruto del judo y esa sensación de poder más, más y más. Pero también existen otras formas de sentir placer que te dejan roto y vacío, como la adicción, que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Llámanos al 0800-222-5462 y trabajemos juntos para poder ayudarte. Elegí disfrutar la vida. Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Contra la gripe hay que vacunar dos veces a los bebés entre 6 y 24 meses. Contra la gripe hay que vacunar dos veces a los bebés entre 6 y 24 meses. Te lo decimos dos veces, porque una sola dosis no alcanza. Por eso, si ya pasó un mes desde que le diste la vacuna antigripal y es la primera vez que la recibe, llévalo de vuelta. Son gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. En cada momento de la vida hay vacunas que nos cuidan. Más información en argentina.gov.ar/vacunas o en el 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. El partido del domingo empieza el viernes. Vuelve el fútbol y Clarín te trae la guía de la Superliga con todo lo que necesitas saber del torneo. Estadísticas, fixture, refuerzos y mucho más. No te la podés perder. Pedila en tu kiosco este viernes 25, gratis con Clarín, el gran diario argentino. ¡Feliz día a todos los niños y niñas! Y a vos también. Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Estás escuchando Tiempos Violentos en Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. I'd like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz. Así es, señoras y señores, con la inmortal Janis Joplin y su Mercedes Benz, arrancamos la maratón de los breves, la maratón de los temas de dos minutos o menos. Ya te dije, me hincharon con eso de que, uy, loco, pasás muy pocos temas, son todos muy largos. Realmente los heavies hacen temas de 8 minutos, de 9 minutos. Bueno, hoy vamos a probar que hay, de todos los estilos del metal, temas de 2 minutos o menos para pasar. Y que no son solamente de hardcore y greencore. Hay de todo, absolutamente. Te vas a sorprender si no me crees. Y vamos a arrancar justamente con la parte un poco extrema en el próximo bloque, pero la mano viene de la siguiente manera. No valen instrumentales, no valen intros, outros, no valen preludios, interludios, posludios. Tienen que ser canciones con letra, si no, no cuentan. Esa es la historia. Vamos a arrancar nada menos que con un triplete. Vamos a ir de a tres en general, O sea, tiramos tres juntos y los vamos anunciando primero. La maratón comienza ya, 22:40, es un poquito pasada las 22:40. Arrancamos con Janis Joplin y ahora vamos con Sepultura y su Biotech is Godzilla. Pegadito Fear Factory con Arise Above Oppression y después Bring Me the Horizon. Los ingleses haciendo The Fox and the Wolf, el zorro y el lobo. Sepultura, Fear Factory, Bring Me the Horizon. Adelante en tiempos violentos. We'll be right back. Words are the way back there. I'm so fucked up since I hit the ground. I'm so fucked up since I hit the ground. Y a continuación en la maratón de los breves de tiempos violentos, Hard Rock a morir. Abre Halloween con un cover de los Beatles. No podían faltar los Beatles en esta selección que tienen varios temas de menos de 2 minutos. Bueno, Halloween hace Oh My Loving, Todo Mi Amor. Pegadito, Queen con Modern Times Rock and Roll, es decir, el rock and roll de los tiempos modernos, con Roger Taylor, el baterista, en la voz líder. Y pegadito, Joan Jett no es solo I Love Rock and Roll, hace junto a los Blackheart, su banda, Love Is All Around, el amor está alrededor. Sí, señores, Halloween, Queen, Joan Jett and the Blackheart, se dispara ya. Close your eyes and I'll kiss you tomorrow. I'll pretend that I'm kissing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. All my loving. Take it, you're gonna Vamos con un pequeño bloque nacional en la Maratón de los Breves. Arrancamos con Alma Fuerte y Voy a Enloquecer. Pegadito Pez de Ariel Minimal con Las Escondidas. Y para rematar el bloque, Tren Loco haciendo un cover de Riff. Días Buenos y Malos. Comenzando ya. Ya no sé qué hacer, me anda pareciendo que he de enloquecer. Todo sigue igual o peor que ayer, nunca paro de correr. Ya no sé quién soy, ya no sé qué hacer, solamente entiendo que el tiempo se va de mí y se acaba infeliz. Con este ardor no quiero seguir. No quiero seguir. Voy a enloquecer. Voy a enloquecer. Voy a enloquecer, 11 de la noche. Y estás escuchando Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Arrancamos menos cuarto, son las 11 y ya colamos 10 temas. Y los últimos 3, nada menos Calmafuerte, Pez y Tren Loco. ¡Qué trilogía, mi viejo! Y ahora nos vamos con un bloque hardcore, que es lo que vos te imaginás cuando te dicen una maratón de 2 minutos o menos. Y vamos a tener Agnostic Front con Only in America, solo en América. Después viene Dead Kennedys, la banda de Yellow Biafra, con Inside, mirada interior. Y pegadito, Suicidal Tendencies, con Fascist Pig, cerdo fascista. Estos tres, Agnostic Front, Dead Kennedys y Suicidal Tendencies, despegan ya en tiempos violentos. vamos con heavy metal puro y duro y vamos a arrancar nada menos que con Ozzy Osbourne haciendo You Know Part 1. You Know, vos sabés, no es un cover de Vicentico ni a palos, ¿eh? Pegadito Motorhead con un homenaje, Ramones. Nada menos que el tema que Motorhead le dedica a los Ramones y que luego los Ramones hicieron como retribución de atenciones. Y para cerrar esta trilogía que viene, Tenacious D, la banda de Jack Black, haciendo To Be The Best, ser el mejor. Los tres, Ozzy Osbourne, Motorhead y Tenacious D, próximamente sonando en tiempos violentos. Try to be a father. Things just made it harder. Sorry if I made you cry. Years turned you against me. Heart was always aching, and I never thought you'd say goodbye. I could have been wrong. Así es, amigo, préstamo del cine, Jack Black haciendo To Be The Best de Tenacious D. Hoy falleció Jerry Lewis, el rey de la comedia, 91 años, y todos los recuerdos, El Profesor Chiflado, El Botones y tantas otras películas maravillosas. Un grande, las habremos visto tantas veces quienes recordamos aquellas veladas de cine de superacción y otras cosas de sábado a la tarde que eran maravillosas. Un homenaje para un grande, para Jerry Lewis. Y continuamos con la maratón de los breves de Tiempos Violentos. Lo bueno si breve, dos veces bueno, decía el dicho de Gracián, el escritor del Siglo de Oro. Casi nadie recuerda la segunda parte del dicho. Lo bueno si breve, dos veces bueno. Lo malo si breve, no tan malo. Así que viene Faith No More ahora con Introduce Yourself, presentate vos mismo. Foo Fighters, la banda del ex Nirvana Dave Grohl haciendo Hell, Infierno. Y cierra el bloque Avenged Sevenfold con To End The Rapture. Alguien lo pidió por ahí, creo que en Twitter. Faith No More, Foo Fighters, Avenged Sevenfold, se largaron ya. Yeah. Por supuesto, si vos querés sugerir temas para integrar la maratón de los 2 minutos o menos, podés hacerlo. Tenemos nuestro muro de Rock and Pop de Facebook y también tenemos un Twitter, ¿eh? Así que aprovechar, el Twitter es @FM Rock and Pop, así que dale para adelante si querés. ¿Vos pensabas que los progresivos no podían hacer temas de menos de 10 minutos? ¿Que no había temas de 2 minutos o menos hechos por bandas de metal progresivo? Bueno, estás en un error y te lo voy a probar ahora mismo. Vamos a arrancar con Aireon, la banda de Arjen Lucassen, haciendo Singularity, The Theory of Everything, parte 2. Es decir, Singularidad, la teoría de todo, parte 2. Pegadito Magellan, la banda de los desaparecidos ya, lamentablemente, hermanos Gardner, haciendo Under the Wire, bajo el alambre. Y rematamos esta trilogía con Dream Theater, de su último disco de Astonishing, haciendo The Answer, la respuesta. Aireon, Magellan, Dream Theater suenan en Tiempos Violentos en la maratón de los breves del día de hoy. Thank you. pretend to have the answer. Never said I held the key, but somehow they see a light inside of me. Am I not the man who I was meant to be? As the people gather round me, I never felt so all alone. Is this the chance to be someone? My moment in the sun. Why am I afraid of facing the unknown? They are finding faith in me, and they believe I'm the one. Por supuesto, si te perdés con alguna banda o con algún nombre de un tema que haya sonado, al final del programa posteamos en el muro de Facebook de Rock and Pop los temas que sonaron. Lo hacemos habitualmente, también lo vamos a hacer hoy, a pesar de que son muchísimos los temas. Y lo que viene ahora tiene a Papo como protagonista. Los tres temas tienen a Papo. Primero Riff, con Parece que viene bien. Luego B8 con Hiena de Metal, donde Papo estuvo como invitado. Y después Papo Blues, que es la banda de Papo, haciendo Trabajando en el Ferrocarril. Así que Riff, B8, Papo Blues, pegaditos a continuación en esta maratón de los breves de Tiempos Violentos. Solo mismo que sé, olvidando mi pelea. trabajar. Voy con muchas ganas y con felicidad. Si alguna vez quieres encontrarme a mí, trabajo en las vías del ferrocarril. Muchas veces cuando yo voy muy lejos de aquí, recuerdo la historia del ferrocarril. Claro, cuando uno piensa en temas cortos, en temas de menos de dos minutos, una de las bandas que surge mentalmente es SOD, Stormtroopers of Death, en realidad todo lo que tiene que ver con el clan Anthrax. Y Stormtroopers of Death tiene miembros de Anthrax. Vamos a escuchar United Forces, Fuerzas Unidas, de ellos, un tema de Anthrax titulado Ghost, Fantasma, y pegadito, alguien que fue bajista de Anthrax, Dan Lilker, en Nuclear Assault haciendo su clásico Hang the Pope, cuelguen al Papa. Así que primero SOD, después Anthrax, después Nuclear Assault, pegaditos en tiempos violentos en la Maratón de los Breves. Stepping around. Lo que viene tiene todo que ver con la fiesta. Tres temas relativos a la fiesta. Vamos a arrancar con Slade, glam rock a la carta, con Let's Have a Party. Tengamos una fiesta. A los Slade por ahí los ubicás porque son los creadores de Come on Feel the Noise, el clásico, la clásica versión de Quiet Riot. Bueno, Slade nos hacen, nos presentan Let's Have a Party, pegadito un poco de folk metal o de pirate metal. Hailstorm haciendo Pirate Pizza Party, la pizza party de los piratas. Y cierra Andrew WK haciendo It's Time to Party, es tiempo de fiesta. Fiesta en 3, 2, 1... Treasure chest, we're all going to a pit. Antes de la tanda, vamos a irnos con Clutch y One Eye Dollar, el dólar de un solo ojo, pegadito de Helicopters, haciendo The Electric Index Eel, vale decir, la anguila, el índice de la anguila eléctrica o algo así, vaya uno a saber. Y cerramos con Turbo Negro y Welcome to the Garbage Dump, bienvenidos al vertedero de basura. Clutch de Helicopters, Turbo Negro, la tanda. El himno, yo qué sé, ya lo que venga vamos a pasar acá y después continuamos en Tiempos Violentos. Top secret, see, it's 95.9. Donde el rock. Donde el rock. Vive. Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago. 20% de descuento en distintos productos todos los días. Maxi Consumo siempre te da algo más. En Billboard de agosto, en exclusiva, antes de su llegada a la Argentina, Major Lazer asegura que la audiencia es ahora la dueña de la música. Además, Julio Iglesias, Fifth Harmony, Fidel Nadal, Pablo Lescano, Imagine Dragons, Richard Coleman y mucho más. Encontranos en los kioscos, en las redes y en billboard.com.ar. Billboard, lo mejor de la música. Ahorrá con mini costo. Aceite Molto de girasol por un litro y medio, 47,99. Fideos Molto al huevo por medio kilo, 22,50. Pañal Estrella por 8, 9, 10 unidades, 37,99. Precio válido para la República Argentina hasta el 28/2017. En confiterías y panaderías Mancini encontrás la mejor calidad, además de una gran atención. Ingresá a www.mancini-confiteria.com.ar y conocé nuestros locales, variedad de productos y servicios para eventos y empresas. www.mancini-confiteria.com.ar. Calidad y mejor atención. Honky Tonk, la indumentaria oficial del rock. Honky Tonk, the brand of rock. Decime una cosa, ¿vas a estar todo el día con el telefonito y escuchando la radio? ¡Perfecto! Anota, descárgate la app de Rock and Pop para iPhone o Android y escucha la radio, entra a las notas, busca las entrevistas y mucho más. En el Apple Store o en el Play Store, poné Rock and Pop y encontrá la app. 95.9, con vos en todas partes. El fútbol no solo se juega con los pies. Olé presenta la guía de la Superliga 2017-2018. Toda la información sobre los jugadores, el fixture, las estadísticas y mucho más en una edición especial imperdible con todo lo que tenés que saber sobre los 28 equipos que van a pelear el título. Encontrala el jueves 24 de agosto junto a Olé y disfruta el torneo desde la primera fecha. Olé, compartimos la pasión. En cada momento de la vida hay vacunas que te cuidan. Desde este año se incorporan todos los varones de 11 años nacidos a partir de 2006 a la vacunación contra el VPH. Vacunando hombres y mujeres, disminuimos la circulación de este virus. Por eso es bueno para todos. Acompáñalos a cualquier hospital público o centro de salud del país. Es gratis y es importante. No te olvides, encontrá el calendario completo con las nuevas vacunas en argentina.gov.ar/vacunas o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Los argentinos consumimos más gas del que producimos. Ya estamos trabajando para solucionar el problema, pero las obras llevan tiempo. ¿Cómo podemos ayudar? Ese buzo de egresados que guardás desde el 94 o esas pantuflas pata de monstruo pueden ahorrar gas. Porque si nos abrigamos un poco dentro de casa, reducimos el consumo de gas y ayudamos a que en invierno no le falte gas a nadie. También podemos ahorrar gas poniéndole burletes de goma a puertas y ventanas. Cuidemos juntos el gas. Ministerio de Energía y Minería. Presidencia de la Nación. El partido del domingo empieza el viernes. Vuelve el fútbol y Clarín te trae la guía de la Superliga con todo lo que necesitas saber del torneo. Estadísticas, fixture, refuerzos y mucho más. No te la podés perder. Pedila en tu kiosco este viernes 25, gratis con Clarín, el gran diario argentino. ¡Feliz día a todos los niños y niñas! Y a vos también. Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Estás escuchando Tiempos Violentos en Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Y para descansar de la maratón de los breves, vamos a escuchar ahora nada menos que Rime of the Ancient Mariner de Iron Maiden, que el que fuera uno de los temas más largos de Maiden hasta hace poquito, en que la cosa cambió, ¿eh? 13 minutos gloriosos para darle para adelante. Te recuerdo que tenemos dos concursos funcionando en el muro de Facebook de Rock and Pop. Este 25 de agosto toca Nile en Uniclub, junto a los locales Matanza y Mórbida, y tenemos en Tiempos Violentos la discografía de los tres grupos para sortear entre los que se anoten. en el post con nombre completo y tres últimos números de DNI. Ojo, solo para participantes que puedan pasar a buscar los premios por la radio, ¿eh? Habrá un solo ganador que se llevará 11 CDs más una remera de Nile, gentileza de Icarus Music, y por supuesto lo vamos a anunciar al final del programa. Y también está corriendo el concurso de Testament solamente para los que ya tengan entradas para el show del 23 de agosto. Sorteamos dos meet and greets y dos CDs del último álbum de Testament. Y para participar en el sorteo también basta con anotarse en el post del Facebook de Rock and Pop con nombre completo y tres últimos números de DNI. Al final del programa anunciaremos a los ganadores y serán los que podrán conocer personalmente a los músicos de Testament. Rime of the Ancient Mariner, Iron Maiden, 13 minutos para descansar de tanta locura de la maratón. Throw the dice for the clue. the star dogged moon, too quick for groan or sigh. Each turned his face with a ghastly bang and cursed me with his eye. 4 times 50 living men, and I heard no sigh nor groan. With heavy thump, a lifeless lump, they dropped down. Es medianoche. Y estás escuchando Rock and Pop 95.9. Donde el rock vive. Estás escuchando Tiempos Violentos en Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Y el tiempo. Continuamos nada menos que con la maratón de los temas breves, mi viejo. Temas de 2 minutos o menos, no valen instrumentales, no valen introducciones, no valen preludios, posludios o interludios. Y vamos a continuar con trilogías, en lo posible. Chip Trick con Hello There, hola ahí. Van Halen con One Foot Out the Door, es decir, un pie fuera de la puerta, el tema con el que cierran Fair Warning, aquel álbum espectacular. Y Twisted Sister con We're Coming On, estamos llegando. Chip Trick, Van Halen, Twisted Sister, Tiempos Violentos, su ruta. Si vos pensabas que la oscuridad era incompatible con los temas cortos, bueno, acá tenés una prueba de que no es así. Vamos a empezar con Ghost y su tema Infestissuman. Pegadito, Tiamat con Dead Boys Choir, vale decir el coro de los chicos muertos. Y después un poco de black metal de la mano de Emperor haciendo Lord of Storms, el señor de las tormentas. Ghost, Tiamat. Emperor, a continuación en Tiempos Violentos. Fire. Y si querías un poco de grindcore, ahora vienen los originadores del estilo, bueno, los Napalm Death. Algunos me decían, ¿por qué no pasás You Suffer? Un tema de 3 segundos, que en realidad, bueno, no entraba dentro de esto de que tiene que tener letra y demás. Pero vamos a poner un tema de Napalm Death y de aquel disco Scum, nada menos que Polluted Minds, mentes poluidas. Y después Carcass con Thrasher's Abattoir, y después Torsofac, por si hacía falta algo, con Snuffed Freak. Así que Napalm Death, Carcass y Torsofac en la maratón de los breves de tiempos violentos. Come on. El orden de recién era Napalm Death, Torsofac, Carcass. Y ahora vamos con otro bloquecito nacional. Vamos a arrancar con Animal y Barrio Patrón. Pegadito, Trash, Tungsteno, con K.A. Vamos a decir, el Kun Agüero. Triciclos Close, con Te Arranco la Cabeza. Y vamos a cerrar con Osvaldito Civile y Orcas, haciendo El Se Torca. Así que Animal, Tungsteno, Triciclos Close, Orcas, en la maratón de los breves de Tiempos Violentos, ya. Que me miraba. ¿Y vos pensabas que el heavy metal épico no te podía dar temas cortos? Bueno, fíjate lo que va a hacer este bloque con cuatro exponentes. Vamos a arrancar con Trident de Rosario, haciendo Incendio en Imrir, de su saga, de la saga de Michael Murko, que en realidad de Elric de Melniboné, donde toman el concepto. Después de Trident, Blind Guardian, con Altair 4 o Altair 4. Luego Virgin Steel, haciendo The Judgment of the Son, el juicio del hijo. Y vamos a cerrar con casi una anécdota, Ugly Kid Joe haciendo heavy metal. Así que Trident, Blind Guardian, Virgin Steel, Ugly Kid Joe, ya. Siervos caen. Otro bloque de lujo que se viene, ya que están llegando Guns N' Roses y The Who. Primero vamos con Guns N' Roses y Attitude, un cover de los Misfits. Pegadito The Who con We Got a Hit, tenemos un hit. Y luego agregamos a Soundgarden con Kickstand. Entonces, Guns N' Roses, The Who, Soundgarden en la maratón de los breves de Tiempos Violentos. Yeah, attitude, what you got so from the talk to Lord, I cry. Ooh, they just don't want it more. We got a hit. Good news, we got a hit. We got a hit. Good news, we got a hit. We got a hit. Good news, we got a hit. We got a hit. Good news. We got a hit. A continuación en la maratón de los breves se viene Venom con The Evil One, el malvado. Pegadito Sodom con Hazy Shade of Winter, un cover de Paul Simon, en realidad de Simon and Garfunkel. Y después Vendetta con Love Song, canción de amor. Venom, Sodom, Vendetta ya están sonando en tiempos violentos. Lucifer, Asmodeus, my soul, feeding off inhuman life, blood of liquid gold. Evil one, flesh and bone. Evil one, on his own. I'm the royal prince of hell, command infernal names. Lightning fills my ancient bones. Cthulhu rise in flames, dominating centuries, consume the everlasting, raising ashes up from earth, I sink to head rising. Evil one, flesh and bone. Evil one, royal throne. Thank you. Y vamos con otros tres de excepción, bandas muy creativas, System of a Down, para arrancar con Jimmy, después pegaditos Low Feg, la banda de Mike Scalzi, haciendo Trick the Vicar, engañar al vicario, y cerramos con los Toy Dolls para darle un toque de hardcore punk muy pero muy loco, con Taken for a Mag. Entonces, System of a Down, Low Feg, Toy Dolls, los tres que siguen en la maratón de tiempos violentos de los temas cortos que ya está terminando. walk all over me. I should tell them Nico politely. Y no sabes la cantidad de temas que nos quedaron afuera. Temas de Bad Religion, Black Flag, de Rey, Danko Jones, Die Toten Hosen, Discharge, Doro, Girls School, Life of Agony, Municipal Waste, Nine Inch Nails, Rollins Band, Styx, Tankard, The Plasmatics, The Wild Hearts, Tiger Tales, Trans-Siberian Orchestra y muchos, muchos más que dejamos en el tintero. Pero igualmente contentos de haber podido pasar unos cuantos. ¿Y sabes qué? Vamos a cerrar con uno de los temas cortos más extraordinarios de la historia del rock. Nada menos que Eclipse, el tema que cierra el lado oscuro de la luna de Pink Floyd. Y después de eso la tanda, después de eso decimos quiénes fueron los ganadores de los concursos de hoy. Nos despedimos con un tema y seguimos felices toda la semana, mi viejo. Así que Pink Floyd, Eclipse, su ruta, esto fue nada menos que la maratón de los temas cortos de Tiempos Violentos. All that you touch and all that you see, all that you taste, all you feel. And all that you love, and all that you hate, all you distrust, all you say, and all that you give, and all that you deal, and all that you buy, beg, borrow, or steal, and all you create, and all you destroy, and all that you do, and all that you say, and all that you eat, and everyone you meet, and all that you slight, and everyone you fight, and all that is now, and all that is gone, and all that's to come, and everything under the sun is in view, but the sun is eclipsed by the moon. Estás escuchando Tiempos Violentos en Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Honky Tonk, la indumentaria oficial del rock. Honky Tonk, the brand of rock. Baja la app y subí el volumen. Rock and Pop también está en tu celular. Descárgate la app para iPhone o Android y escucha la radio, entra las notas, busca las entrevistas. En el Apple Store o en el Play Store pone Rock and Pop y encontrá la app 95.9. Con vos en todas partes. en Billboard de Agosto. En exclusiva, antes de su llegada a la Argentina, Major Lazer asegura que la audiencia es ahora la dueña de la música. Además, Julio Iglesias, Fifth Harmony, Fidel Nadal, Pablo Lescano, Imagine Dragons, Richard Coleman y mucho más. Encontranos en los kioscos, en las redes y en billboard.com.ar. Billboard, lo mejor de la música. Contra la gripe hay que vacunar 2 veces a los bebés entre 6 y 24 meses. Contra la gripe hay que vacunar 2 veces a los bebés entre 6 y 24 meses. Te lo decimos 2 veces, porque una sola dosis no alcanza. Por eso, si ya pasó 1 mes desde que le diste la vacuna antigripal y es la primera vez que la recibe, llévalo de vuelta. Son gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. En cada momento de la vida hay vacunas que nos cuidan. Más información en argentina.gov.ar/vacunas o en el 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. En minutos llega Rock and Pop Music. Quédate en Rock and Pop. Estás escuchando Tiempos Violentos en Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. La cortina de áspera nos indica que esto se acaba y luego de 61 temas cortos me parece que ha llegado el momento. Los ganadores de los concursos de hoy, a ver... Los Meet and Greets y los discos de Testament se los llevan Eliana Miramont y Fernando Escalada. Los dos podrán presentarse temprano el día del show y reclamar entonces el Meet and Greet, el encuentro con los músicos y el regalo del CD. ¿Y quién se lleva los 11 discos y la remera? El afortunado es nada menos que Juan Félix Tomás Siles. Juan Félix Tomás Siles puede presentarse aquí en la radio en Conde 935 durante la semana, en cualquier día y horario, con el documento, por supuesto, y reclamar el paquete que dejamos aquí con los discos de Nile, de Mórbida y de Matanza, mi viejo. Nos tenemos que ir corriendo. Natalia, sacame de acá, porque así se llama el tema que viene. Deep Purple, Get Me Out of Here, estuvo... justamente en la operación Natalia Ceballos en la última hora, anteriormente Javier Rossi, el Negro Acosta en la edición, un servidor César Fuentes Rodríguez, locutando, haciendo lío y mandando temas a lo loco en el día de hoy. Señoras y señores, tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y no desprecien lo bueno por ser breve, ni hablar. Y lo malo, sí breve, no tan malo como decíamos antes. Deep Purple, Get Me Out of Here. Nos encontramos en 7 días, aquí mismo en Tiempos Violentos. Well, I'm out of one, out of home. Estás escuchando Rock and Pop 95.9, donde el rock...